Para vos, que saltaste de la cama en este preciso instante. O no, si estás acostumbrado a esta música. Acá, bueno, se ha suscitado una grave discusión acá en FM La Tribu. Han dicho, yo he dicho, un 90% de que dicen esto es una porquería. Y un 10% representado por mí que decía que era bueno. Ahora, bueno, ya te despertaste, ahora dormite. Esto es Los Gansos Rosas. Y el tema es paciencia. Lindo tema para despedirse en una noche de viernes que si estás en tu casa debe ser un bajón. Hasta mañana a las 9 de la mañana cuando FM La Tribu nuevamente prenda sus equipos y de estos micrófonos salga alguna voz y de esas caseteras salga buena música. Chao, hasta mañana. Cause I'm missing you. Tribu se despide de ustedes. nos encontraremos nuevamente en el 88.7 para compartir toda nuestra magnífica programación. Así que... adiós, amigos, adiós, déjenme solo. Que alguien seguro compartirá el último trago. Adiós, amigos, un servidor se despide de vos. Niñitos de mi corazón, ha llegado el momento de decirles muy buenas noches y hasta mañana, mis chiquilines, que duerman bien. Este pichicho se va a hacer no y ustedes también. Muy buenas noches, muy buenas noches, hasta mañana, hasta mañana. Este perrito se va a la cucha y los niños a la cama. ¡Ya! ¡Que duerman bien! Trabajar para que no haya nuevos desocupados. Otro, conseguir algo para los desempleados. Y un tercero, obtener beneficios sociales para los que están en la calle. Jorge Pendino es uno de los pioneros de la Unión de Trabajadores Desocupados. ¿Y la CGT, ya sea a nivel nacional o local, los ayuda? A través de la cooperativa están realizando trabajos de reparación de veredas por medio de un convenio firmado con la municipalidad local, o sea de Rosario. Por supuesto que esto no es suficiente para un gremio que cuenta ya con más de 8.000 afiliados y que, para colmo, este año no cobran los subsidios de desempleo porque el presidente, en este caso, no se anima a firmar un decreto y el proyecto de ley está trabado en el Congreso. Para quienes estén escuchando y esto les suene como anecdótico, los desocupados están tan bien organizados que a partir de agosto van a abrir una sede aquí en Buenos Aires para darle una mano a los sin trabajo de aquella zona. Para finalizar, por hoy, una primera punta. El dato corresponde a Jorge Pendino, de la Unión de Trabajadores Desocupados. Si bien no es una novedad, no viene mal recordarlo. Toma dos. 5, 4, 3, 2, 1, va. Mención y formato aparte merece la situación en Rosario. Esa ciudad es el conglomerado urbano con mayor cantidad de desocupados y subempleados del país. Quizás por eso también sean pioneros en organizarse. Allí existe desde 1985 la Unión de Trabajadores Desocupados. Se creó con algunos objetivos básicos. Uno de ellos, trabajar para que no haya nuevos desocupados. Otro, conseguir algo para los desempleados. Y un tercero, obtener beneficios sociales para los que están en la calle. Jorge Pendino es uno de los pioneros de la Unión de Trabajadores Desocupados. ¿Y la CGT, ya sea a nivel nacional o local, los ayuda? A través de la cooperativa están realizando trabajos de reparación de veredas por medio de un convenio firmado con la municipalidad local, o sea, allá en Rosario. Por supuesto que esto no es suficiente para un gremio que cuenta con más de 8.000 afiliados y que, para colmo, este año no cobran los subsidios de desempleo porque el presidente, en este caso, no se anima a firmar un decreto o bien porque el proyecto de ley está trabado en el Congreso. Para quienes estén escuchando y esto les suene como anecdótico y que es un grupito de gente que se reunió para tratar de paliar una mala situación, los desocupados están tan bien organizados que a partir de agosto van a abrir una sede aquí en Buenos Aires para darle una mano, dicen, a los sin trabajo de esa zona. Y para finalizar por hoy, una primera punta. El dato corresponde a Jorge Pendino, de la Unión de Trabajadores Desocupados. Para finalizar por hoy, una primera punta. El dato también corresponde a Jorge Pendino, de la Unión de Trabajadores Desocupados. Si bien no es una novedad, no viene mal recordarlo. El gremio que usted representa, o al menos del cual forma parte, en Tierra del Fuego en cuanto a desocupación, ¿y qué pasaría en caso de levantarse la ley de promoción industrial? Sí, la situación que estamos atravesando podemos decir que es crítica. Desde en septiembre del año pasado las empresas disminuyeron gran cantidad de personal. Podemos decir de que hoy la infraestructura está reducida a un 50% de la capacidad operativa. También podemos, hacemos especial hincapié en que el quite de los beneficios de la ley de promoción industrial acarrearía indefectiblemente la gran una desocupación masiva en Tierra del Fuego y en consecuencia el caos social, dado que gran parte de la población acá está trabajando en la industria electrónica, que dependen exclusivamente de la ley de promoción. Ahora, si no fue quitada todavía la ley de promoción, ¿a qué se debe la disminución en cuanto a gente que trabaja? No, fueron reducidos el año pasado el 50% del personal antes de que se aplicara la ley de emergencia. Posterior a la ley de emergencia no hemos tenido más despidos, dado que perderían las empresas los beneficios que le estarían quedando. Podemos decir de que hay una reducción en el mercado, la gran recesión existente a nivel nacional, y bueno, al ser un artículo suntuario lo que estamos produciendo en Tierra del Fuego, hace que se vean afectados los puestos de trabajo. En caso de nosotros defendemos de sobremanera la promoción industrial, porque en caso de no tener una ventaja comparativa, el sector empresario indefectiblemente se iría a producir a zonas más cercanas del mercado de consumo. ¿Qué ha pasado en general con la gente que ha perdido su trabajo? ¿Se ha podido reubicar dentro de la isla o han emigrado hacia otras partes del país? No, hay una gran desocupación en la isla que oscila en un 20, un 25% de desocupados, y también ha habido una migración masiva hacia el norte, hacia las capitales de Buenos Aires o el norte del país. Podemos decir de que la población ha sido reducida, inclusive se llegaron a poner vuelos de gobierno de las municipalidades para darle la posibilidad a aquellas personas que no estaban asentadas definitivamente en Tierra del Fuego de que se puedan ir a sus lugares de origen. ¿Qué pasa que con el futuro inmediato en la isla? ¿Hay movimiento sindical oponiéndose a un posible levantamiento de la ley de promoción industrial? La situación hoy es de una incertidumbre total. Si bien las empresas han producido, dado que se han incrementado las ventas, debido al tema del mundial, etcétera, etcétera, donde ha habido una gran demanda de los productos electrónicos. Hasta el momento la situación, podemos decir, es tranquila, pero la incertidumbre de qué es lo que puede suceder, bueno, eso no lo podemos decir. Lo que sí podemos definir es que si las empresas pierden las ventajas comparativas que tienen para estar en Tierra del Fuego, indefectiblemente acá se va a crear una crisis socioeconómica que va a ser insostenible la situación en Tierra del Fuego. Perfecto, te agradezco muchísimo. No sé si querés agregar algo más. No, los agradecidos somos nosotros y quedamos a su disposición. Un abrazo. Hasta luego. Chao.